Pero aquí tengo unas para ti. ¡Gracias, mami! El esfuerzo adicional que ella realiza en el hogar es su aportación para una tranquilidad futura. Para ese futuro que tanto queremos, ahorro Bancomer. Muy pronto, usted podrá disfrutar a plenitud del lugar más bonito para el bien comer, el invernadero. Creando, divirtiendo. Eso hace ahora mismo la gente de Radio Moderna.